Es Ángel de la Cuadra, ¿no? Sí. Es muy bonita también. Muchas gracias. ¿Qué pasa entonces? Empiezas a armar esta banda, se arman todos estos conciertos, ensayan durante la semana, ¿se transforma en un paisaje ideal para ti estar tocando con un grupo de amigos permanentemente? Sí, en esa amistad conocer algo más, no sé, de lo que íbamos a hacer más adelante, uh-huh. como si seguíamos con la música o uno podía ver las fallas que iban a hacer subir precipicio a alguno de mis amigos, o de los temas que íbamos a conversar para siempre, quién se iba a salir y quién no, no sé, cosa complicada. Es que tengo la sensación que tienen que ver con las cosas de los proyectos cuando, tal vez, digo, solo tal vez, a riesgo de equivocarme también, cuando uno tiene 15 o 16 años, hay una pregunta acerca de lo que viene. ¿Tú la tenías? ¿Tenías también tu respuesta? Yo creo que sabía que tenía que deshacerme de algo, uh-huh. como para poder lograr algo, o para poder verme mejor. Uh-huh. Entonces, mucho tiempo me estuve castigando, pero descubrí que lo único que uno tiene que hacer para salvarse es imaginarse un mutante, que uno no es más que eso, que uno puede estar fuera de uno y que uno puede ser un montón de cosas. Y no sé, eso te quita de la seriedad. Claro, de la cosa tremenda, claro, del día a día. Claro. Se suponía que yo les explicaba un poco de qué se trataba cada tema. Uh-huh. Y después yo creo que los terminaba aburriendo, entonces ya no preguntaban tanto como antes. Y llegaba con el tema hecho, les mostraba las notas y ya estaba todo listo. Empezaste a componer más tú. Sí, componía solamente yo. Okay. Y a veces me llegaban con alguna trampa, así como que traían un tema y era... Me decían, mira la letra, me decían, esta es la media letra, escribí esta letra, me decían. Yo le decía, y una vez llegaron una de Vico Sí, una canción de Vico Sí. Entonces yo los pillé inmediato, había escuchado la canción. Entonces, ese fue pelado, que era el baterista. Sigamos escuchando otras de tus composiciones.